aumento para agosto como mínimo del 20% al básico conformado para que impacte en toda la estructura salarial y no perder con respecto a la inflación. Cláusula de revisión en septiembre y en noviembre. El no descuento de los días de paro. Derogación de la resolución 2712, la de la Asamblea. Reconocimiento de la media hora de más que se trabaja en Mendoza. Y para decirle a Jero, que vos tenés un sueño, que muchos de nosotros también lo tenemos, y lo tiene la tele. La tele, cuando entramos al sindicato, esas fotos, esas imágenes que teníamos en el salón grande, que habían sido bajadas, que es historia sindical y historia rosellina, porque estos más de 100 años de ajuste, estuvimos muchos, estuvieron varios, y no se niega, se bajaron. Así que las tele la buscó, y las tiene guardadas, porque en este momento, como ustedes saben, por estar arreglando el sindicato, se prendió fuego el salón, así que lo estamos arreglando. Cuando el salón esté arreglado y hagamos el plenario ahí, entre todos vamos a volver a colgar las fotos.